A todo ritmo hemos llegado a la 1:31 con Daddy Dick y New Age Girl, la edad o la nueva edad de la chica. Es que pedirle la edad a las chicas tampoco es demasiado oportuno, ¿no? Bueno, la cuestión es que hemos llegado al momento de hablar de nuestras mascotas. Y hoy, como ya les avanzábamos, trataremos el tema de la rabia con Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, cita en la Vía Romana frente al Parque Reina Sofía. Así es que vamos a darle la bienvenida y a desearle lo mejor para el día que supongo ya también que ponen el cierre a su clínica. El cierre por hoy, porque hoy estamos de cierre, hoy cierra la pajarería Pascual y no estamos de cierre, estamos de descanso. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días, Maribel. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a hablar, como ya habíamos adelantado, de la rabia. La rabia fue declarada erradicada en España a finales de la década de 1960. Sin embargo, en abril de 2010, un perro reportado de Marruecos, fue en Melilla, pues puede haber influido la cercanía con Marruecos, donde aún existe. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 55.000 personas, principalmente de África y de Asia, mueren cada año debido a la rabia. Vamos a hablar también, parece ser, de un caso que ocurrió en España. ¿Es así, Joan? Sí, hola. Mira, yo os explico un poquito. Ceuta y Melilla, al estar rodeadas del Reino de Marruecos, hay casos puntuales de rabia, bastante frecuentes, debido a animales asilvestrados que pueden contagiar a los perros de Ceuta o Melilla. Son casos muy aislados que no se tienen normalmente en cuenta. Lo que sí se tiene muy en cuenta son los casos que hay en la península ibérica. Y últimamente, el día 1 de junio, en Toledo, un perro de raza peligrosa, un pitbull, mordió a dos niños y a un adulto. El perro estaba súper agresivo, la Guardia Civil tuvo que sacrificarlo porque era imposible, parece ser, su captura. Se hicieron un análisis y este perro dio positivo del virus de la rabia. El perro estaba rabioso. Ya, ¿ha sido este año entonces lo ocurrido en Toledo? Exactamente, esto fue el día 1 de junio. Esto ha disparado pues todas las alarmas a nivel de España, a nivel europeo incluso. Tenemos que pensar que ahora España está en la alerta número 1 de la rabia debido a este caso en concreto. Además, ha sido un perro que vivía en Montada y Reixac, en Cataluña. Es un señor que se ve que iba con una furgoneta y llevaba diferentes perros, ha estado por Huesca, ha estado por Toledo, ha estado en Granada, y en todos los sitios donde ha estado se ha hecho pues un auténtico CSI, yeah, buscando con la gente que ha estado en contacto, con posibles perros que ha estado en contacto. Se han entrevistado a casi 100 personas que han podido tener contacto con este perro. A centenares de perros se les han realizado análisis para saber que no tengan la rabia, porque si realmente llegase a expandirse la rabia en España sería un problema terrible. Efectivamente, si lográbamos erradicarla en los años 60, que ahora en 2013, vaya, en siglo XXI volviéramos a la rabia, sería muchos pasos para atrás, ¿no? Claro, si por ejemplo ahora se han tomado pues todas las medidas que son alrededor de los sitios donde ha vivido, 20 kilómetros a la redonda, se están registrando todos los perros, gatos y hurones. Se está obligando a todos a vacunarlos contra la rabia. Perros vagabundos, que son los pobres que al final lo pagan todo, están siendo sacrificados. Pobrecillos. Por el posible contagio que hayan podido tener con este perro. Se está entrevistando a la gente, se está vacunando gente, y hay una movida sanitaria muy importante alrededor, ya digo, de Montada y Reixac, de un pueblo de Huesca que ahora no recuerdo, de Toledo y posiblemente también de Granada. Bien, pero sepamos, ya hemos adelantado algo de la rabia, sabemos que es algo terrible, pero ¿qué es la rabia? ¿Es un virus? Sí, la rabia es un virus que lo pueden llevar muchísimos mamíferos. Estamos hablando que sobre todo en Europa hay dos tipos de rabia. Hay la rabia urbana, que son los perros que son los principales transmisores, perros y gatos, y después hay la rabia selvática, que la pueden transmitir los zorros, los mapaches, los murciélagos y otras especies. En Sudamérica, sobre todo, es el murciélago, en Europa es el zorro, en África supongo que deben ser diferentes tipos de pequeños carnívoros, gatos, perros también, muchísimo, porque allí la rabia urbana y la rabia selvática van muy entremezcladas. Sí, es un virus que afecta al sistema nervioso central. Es muy importante, como tú dices, al cabo del año se calcula que entre 50 y 60 mil personas mueren todos los años de rabia. Es una cifra importantísima. Es muchísimo, y además es que no tiene cura. La rabia, si cogen a tiempo, pues pueden llegar a ponerte suero antirrabia y las vacunas y llegar a controlar. Pero una vez que ya tienes pues un problema del sistema nervioso central, incluso de tu cerebro debido al virus de la rabia, en esos casos no se puede hacer nada. Hablemos de la transmisión, de cómo se transmite la rabia. La transmisión siempre es a través de la saliva. De la saliva. Está demostrado que un perro tiene que morder a otro perro, a otro animal o incluso a una persona. Se sabe que murciélagos, en cuevas que están muy cerradas y hay mucha concentración del virus en el aire, se habla de la posible transmisión a través del aire, es decir, a través de los pulmones, pero estamos hablando de casos muy concretos. También en murciélagos, en el año 87, hubo un murciélago en España que dio positivo de la rabia. Era un murciélago que los murciélagos de España no chupan sangre como los de Sudamérica. Se me ponen los pelos de gallina, ¿eh? Solo pensar en los murciélagos y en que te puedan morder, por Dios. Los murciélagos en España pues son insectívoros y, ya te digo, no atacan a la gente, pero en Valencia se dio un caso. Déjate. Murciélago, pues que dio positivo también del virus de la rabia. Tenemos que tener en cuenta que la rabia en España estamos exentos, menos casos como este puntual. También en el año 85 hubo un caso en Málaga de rabia también de un perro procedente de Marruecos. Y entonces 126 perros dieron positivos de rabia y fueron sacrificados. Y además murieron dos personas. Hablamos que entre el 85 y el 87, esos tres años, en España, en Málaga, había rabia. Y también fue debido procedente de un perro de Marruecos. Ya, o sea que es que allí existe, lo que decíamos antes, que allí existe la rabia. Allí hay muchísima rabia. Por ejemplo, hay perros españoles o la costa europea que viajen a países que tienen la rabia, que tienen declarada la rabia, tienen que estar primero vacunados de rabia aquí, en el país de origen, en Europa. Un mes después de vacunar se tienen que hacer unos análisis de anticuerpos para ver que la rabia haya hecho efecto, y si este perro ya tiene anticuerpos de rabia, puede viajar a un país que está declarada la rabia porque no lo va a coger. Este perro, concretamente de Junio de Toledo, viajó en diciembre del 2012, viajó a Marruecos y estuvo 4 meses en Marruecos. Pero se había vacunado de rabia 10 días antes del viaje, lo que no había hecho los anticuerpos y no hizo pues todas las medidas que recomienda la Comunidad Europea. Hay que hacer un examen muy exhaustivo porque hay ofertas maravillosas para viajar y a lo mejor pues se llevan su perrito, su mascotita. Pues hay que preparar bien ese viaje para que no ocurran luego cosas muy desagradables, ¿no? No, exactamente. Tienes que pensar que si tú viajas con un perro, depende de qué países, dentro de Europa no hay ningún inconveniente. Pero fuera de Europa hay que informarse en su clínica veterinaria y le informarán qué países necesitan unos requisitos. porque por ejemplo este señor del dueño del perro pues ha sido imputado, ha sido encarcelado, ha sido puesto en libertad, pero tiene una imputación importante contra la salud pública. Al entrar un perro con rabia y al este señor viajar a Marruecos sin todos los permisos y todos los requisitos pertinentes pues para viajar. Efectivamente, el protocolo debe ser muy estricto. Vamos a hablar, Joan, si te parece, del periodo de incubación. ¿Hay un periodo de incubación? Esto, la verdad, es que es un poco complicado. Se habla desde semanas hasta años. Parece mentira, pero como el virus se transmite a través de la saliva, depende de la zona donde sea la mordedura. Pongamos un ejemplo. Si te muerde en el dedo gordo del pie, hasta que este virus llega al cerebro, puede pasar meses. Si realmente el perro te muerde en el cuello, llegará mucho antes el virus al cerebro que no, si no te ha picado pues, en una extremidad. Entonces, en la incubación hablan de semanas, meses, incluso años. Ajá. ¿Se manifiesta? ¿Con qué tiempo se manifiesta una mordedura? Según la zona donde te ha mordido, pueden pasar semanas o meses. Pero no hace efecto enseguida, ¿no? O sea, son virus muy lentos que tienen... la zona donde te muerde, el virus va al nervio más próximo y entonces avanza pues muy lentamente por todo el sistema nervioso. Ya, pero si te muerde, por ejemplo, un perro, sabiendo o no sabiendo que tiene la rabia, lo que hay que hacer es un control enseguida. Hay que ir al médico diciendo, me ha mordido un perro, y que hagan el control para ver si o no tiene rabia. Exacto. Normalmente cuando aquí, por ejemplo, en Baleares o en España, cuando tú vas al hospital porque te ha mordido un perro, tú lo dices al médico, el médico lo pone en conocimiento de las autoridades competentes, entonces se acude al propietario de ese perro, se comprueba si está o no vacunado de la rabia, cuánto se ha vacunado, con qué vacuna, cuánto tiempo hace, y después ya se toman las medidas pertinentes. Uh-huh. Es decir, no se hace pues ya análisis de si tiene la rabia el perro, porque en teoría en España, si es un perro que no ha viajado, que no ha salido de Ibiza en toda su vida, y no puede tener rabia. Yeah. Entonces, si además tiene la vacuna, pues no se le puede amonestar o tomar pues un delito menor, pero no es necesario tener que hacer análisis. Ya, por lo menos por el susto que nos ha dado. Exacto, si es un perro que si me dice, no, es que ese perro ha viajado hace 2 meses al Reino de Marruecos y está aquí y te muerde, ojo, ahí ya las alarmas se pueden disparar. Ya. Entonces, dependiendo de la situación, si un perro que no ha salido de aquí o un perro que está en un piso que se ha controlado, que no tiene peleas con otros perros, las posibilidades, claro, ya decimos que el caso de Toledo es una cosa muy puntual, han pasado 35 años de lo de Málaga, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, no son tonterías, es decir, la vacuna de la rabia es obligatoria a partir de los 3 meses a todos los perros, a todos los gatos y a todos los hurones, y se tiene que repetir todos los años. Efectivamente, te iba a preguntar qué hay que hacer cuando uno lleva un cachorro. Pues realmente lo que hacemos primero cuando llevamos un cachorro, tanto si es de gato como de perro, lo primero que hacemos es ponerle las trivalentes, ¿no? y la de la rabia, o sea que están bien protegidos. Exactamente, tenemos que pensar que realmente están protegidos. Lo que es un poco absurdo, entre comillas, de España es que según las autonomías, en unas es obligatorio y en otros ya no lo es. Ajá. Por ejemplo, Cataluña ya no es obligatorio vacunar de rabia, y el perro estaba en Montada de Reixac, que estaba en Barcelona. Entonces, eso ya es un toque de alerta, diciendo, hay que ir con cuidado, porque realmente estamos entre Marruecos, hay rabia. Entonces, País Vasco, Cataluña y Galicia, no es obligatoria la vacuna de la rabia. No sé ahora si después de este caso en concreto volverá a serlo o no, pero todos los demás comunidades autónomas sí que es obligatorio. Pues muy bien, ya sabemos que aparte, también iba a preguntarte si aparte de los perros y los gatos pueden transmitir la rabia a otros animales, y has dicho que sí, incluso los murciélagos, que son, y las ratas posiblemente también. Sí, no, es que cualquier animal de sangre caliente. Incluso yo un día leía que los casos que los veterinarios que suelen coger rabia en muchos países son de las vacas. Las vacas, porque pues muchas exploraciones tienes que meter la mano en la boca, y si te llegan a hacerte pues una laceración con los dientes en el brazo, esta vaca es portadora de la rabia, podría transmitirla. Bien. No solo tenemos que pensar en animales agresivos y que muerden carnívoros, sino que cualquier animal de sangre caliente puede ser portador del virus de la rabia. Por lo tanto, hay que tener cuidado y hay que ponerles las vacunas. Esto es lo que nos recomiendan nuestros veterinarios y hoy hemos hablado de ella aquí en nuestro programa. Hay que decir que cada 28 de septiembre el mundo conmemora el Día Mundial contra la Rabia, que tiene como objetivo alertar de sus consecuencias y detallar las medidas preventivas. Hoy hemos hablado de esta enfermedad en Día a Día con Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira en Vía Romana número 1, frente al Parque Reina Sofía. Si quieren consultarle algo más particular, pueden hacerlo al teléfono 971 30 42 26. Y la próxima semana volveremos a tenerle aquí en nuestro programa Día a Día. Joan Pereira, muchísimas gracias, muchas gracias. Pues a ti, Maribel, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos y hasta la próxima semana.